despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Era un sábado más en su ventana. Era una invitación para la suerte. Era una semejanza del amor. Mientras trenzaba hijas y calor con la soledad. Sobre su condición iba clavada, como una diosa de la luna fría, que a las estrellas quiere conocer, y dio una piedra errante de comer con su soledad. Para llegar a su umbral, Olivia no sabía que la noche tiende puentes de aguacero para llegar a su umbral. Olivia no sabía que hay un coche y un precipicio al borde del cochero. Y oyó decir que un astro hinchaba el mar y salió de su isla a caminar sin la soledad.